Volvemos a salir del tiro y afloje y comenzamos con música andrógena, como yo lo digo. Yo quería decir, subilo un poquito más. Subilo. Mándame, dale. Bueno, bien. Y yo digo así, mira. A ver. De vuelta, subilo. Bizancio, un boliche de aquellos. No, no pasemos del chivo de algo que no nos está pagando. Ni siquiera nos regalan tragos gratis, así que no. Ojalá, ¿sabes qué? ¿Cómo canjeo tragos ahí? No. Pero vamos a comenzar con mi columna, que la he reemplazado por un par de semanas porque he encontrado temas que me han parecido un poco más interesantes. ¿Qué tenemos para hoy, Nezen? Últimamente estoy como muy sumergida, digamos, en el mundo del género y diversidad. Entonces, bueno, decidí buscar algo que es una temática que atraviesa a todos los argentinos y argentinas, que en este caso estamos hablando de el cupo laboral trans en Argentina. Este es un proyecto de ley nacional del cupo laboral trans que duerme en el Congreso de Argentina desde julio del 2008, pero que es un proyecto que ya había sido presentado en el 2016, pero perdió estado parlamentario. ¿Qué propone este proyecto? Que el 1% de los empleados de la Administración Pública Nacional se ha ocupado por personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. Y también que se establezcan políticas para cuidar la salud y dentro de la economía y todo lo que necesiten las personas, que todavía no está contemplado y que, bueno, hay estudios que indican que las personas trans pueden sobrevivir hasta los 42 años. Exactamente. Y bueno, desde el activismo también han temido que durante todo este año electoral se ponga un poco en juego todo este tratamiento, ¿no? Como que se pierda este proyecto de ley. Mientras tanto, en todo el país, solo 4 provincias de las 23, más Ciudad de Buenos Aires, aprobaron legislaciones para incluirlo, pero ninguna lo cumple todavía. Así que bueno, según el informe que ha hecho el ATA y la Fundación Huésped, solamente el 18% de las personas travestis y trans han tenido acceso a trabajos formales. El resto han sido trabajos informales e incluso en negro. Uh-huh. El proyecto de ley nacional ha presentado por el Frente Nacional la ley de Dayana Sacayán, que bueno, ella es una de las referentes feministas y trans en la República Argentina. En el 2018 entró al Congreso, avalado por la firma de más de 40 diputados y diputadas pertenecientes a 6 bloques legislativos. Bueno, ¿qué es el cupo laboral travesti trans? Fue una iniciativa de la líder, como decíamos recién, y activista de los derechos humanos, Dayana Sacayán. Lo pensó como una estrategia para a paliar la exclusión de sus compañeras, ya que el 95% de las travestis y trans están y estuvieron en situación de prostitución. Entonces, justamente era para que pudieran acceder a un trabajo formal. Bueno, la ley esta que estamos hablando es la ley 14.783, que se aprobó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el 17 de septiembre del 2015, un mes después de que ella fue... Dayana Sacayán fue asesinada en su departamento, en el barrio porteño de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la provincia de Buenos Aires sigue sin reglamentarlo todavía hasta el día de hoy. El gobierno provincial no reglamentó la ley y por lo tanto no se aplica. Fue una decisión política que el cupo no se haya cumplido, dice Sai Sacayán, que es el hermano de Dayana y que también es el líder del movimiento antidiscriminatorio de Liberación. Destaca el vaciamiento de las políticas públicas para abordar la problemática de las personas trans de manera integral. Y también dice que la única respuesta de este gobierno del colectivo trans y travesti fue el protocolo de detención para personas del LGBT. No obstante, reafirma la lucha para concretar lo que continúa. Así que bueno, acá es como que tiene como que dice que el gobierno de María Eugenia Vidal también ayudó a que se demorara un poco la reglamentación. Así que bueno, me parece que es una de las políticas que hay que tener muy en cuenta. Las personas disidentes de la República Argentina merecen un espacio laboral, sobre todo en blanco, para que también se deje todo lo de lado, todo lo que es la red de prostitución, ¿no? Todos y todas vivimos este retroceso y así llegamos a otro primero de mayo con la población trans excluida en la agenda de los sindicatos y de los estados, afirma Marcela Romero, que es la presidenta de la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero de la Federación LGBT de Argentina. Bueno, respecto a cómo está el cupo laboral trans en las provincias, además de las provincias de Buenos Aires, hay otras tres que también aprobaron este cupo laboral travesti por ley. Chubut aprobó el cupo laboral trans en el 2018, luego siguieron Río Negro y Chaco a finales del mismo año. Por diferentes razones, en ninguna de las tres provincias se ha implementado todavía. Sin embargo, hay algunos municipios que sí han tomado la iniciativa de incluir a personas en su planta de trabajo, personas disidentes, trans o travestis. Así que bueno, esta fue como algunas de las cosas que hay que tener en cuenta. Hay mucha más información también, pero es como mucho más jurídica, quizás un poco más pesada. Me gustaría, para la próxima columna, voy a ver si puedo conseguir una entrevista de una persona que nos pueda explicar más la parte legal de todo lo que es el cupo y por qué se ha demorado tanto tiempo en sacarlo. También acá estaba leyendo un poco de lo de las universidades con cupo travesti trans, que bueno, que dice que aunque no estén obligadas, las universidades se hicieron rápidamente eco de la demanda y empezaron a implementar el cupo travesti trans, que fue una de las primeras universidades en implementarlo, fue la Universidad Nacional de Mar del Plata en el 2017, que ya lo aplica. Luego siguieron la Universidad de La Pampa, de Comahue y de Tierra del Fuego. Así que bueno, esperemos que se puedan ampliar los horizontes para las personas disidentes, trans y transexuales, que también se merecen un trabajo digno dentro de la... de estos cupos, ¿no? Perfecto, muy completo en el Jen Ávila. Damos un aviso que viene de la página de Instagram de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra facultad. Te invita a partir de las 2:30 en el aula. Con Ismael. Hola. Y bueno, yo, Elisa. Queremos recordarle en nuestras redes sociales, nos pueden buscar en Instagram como @elbigotedesarmiento. Y ahora mismo estamos transmitiendo en vivo desde esa cuenta. Así que mándenos sus comentarios, sus opiniones y si quieren escuchar alguna canción. Bien, hoy tenemos varios temas. Muchísimos temas de los que podemos hablar. Y vamos a hablar sobre... A ver, el siguiente bloque vamos a empezar dando un poco de noticias alrededor del mundo, globales, vamos a especificar un poco con el tema de Chile y bueno, un montón de noticias en general. Sí, pues. También vamos a hablar sobre el tema de la legalización de la marihuana. Exacto, bien por arriba. Y... Y también vamos a hablar de la autoexigencia que tienen los chicos al sacarse buenas notas porque los padres los obligan a sacarse buenas notas o porque ellos tienen la exigencia de querer sacarse buenas notas por querer sacárselas. Hablando de sacarse buenas notas, yo tengo un amigo en el CUC que se machetea. Ah, yo también. Todos tenemos ese. Así que ya que salió el tema del amigo en el CUC que se machetea, hablemos un poco de... formas creativas de machetearse, quien se tira algo. Celular. Ay, sí. Por ejemplo, yo tengo una amiga en el TAD, no en el CUC, de que, por ejemplo, agarra y la profesora cuando va por otro pasillo pone el celular más abajito de la mesa y empieza a leer y empieza a copiar. O, si no, se lo pone abajo en las piernas, acá, apoyada en la silla, y da mucha, mucha, mucha risa. Bueno, les cuento una muy creativa que me contó mi amigo en el CUC. Una vez, ese amigo en el CUC sabe Morse. Una vez agarró y se copió todas las fórmulas en Morse en el pizarrón. Y no se dieron cuenta, o sea, los profesores lo dejaban pasar, muy gracioso. También mi amigo del Cook. A todos del Cook. Sí, el Cook. Pocas palabras. Los del Cook, es solo nuestro amigo, no todos. Bueno, el pizarrón hizo muchos garabatos y en uno de esos garabatos estaban todos los machetes. En palabras código, entonces cuando llegó la prueba todos se sacaron 10 en ese curso. También tenemos un compañero, que esto es algo muy común, que te macheteas y no te sale bien. Que te macheteas todo y te sacas un 4. Le suele pasar a mi amigo en el Cook. Después rendís recuperatorio y te sacas otro 4. Es muy común eso. Bueno, no sé si alguien tiene algo para agregar. Fue muy gracioso. Una vez mi amigo en el Cook se tomó el retrabajo, hizo todo un afiche sobre el examen, lo pegó al lado del pizarrón y pasa totalmente desapercibido. Muy gracioso. Yo, por ejemplo, también una amiga del Martín Zapata agarró y se copió todas las respuestas en un papelito y se la pegó con cinta en la suela de la zapatilla. Entonces ponía el pie encima de la rodilla y giraba el pie para mirar. Y entonces, bueno, era muy gracioso porque la profesora se da cuenta o le decía parate y tenía la planta de la zapatilla y no se veía. Entonces. Y lo más gracioso de todo esto, no para el que lo sufre, sino para los demás, es cuando la profesora se da cuenta. Bueno, ya que estamos hablando de los machetes, estaría bueno que nos mandaran por Instagram mensajes de si se han macheteado y de qué forma. Estaría bueno. Recuerden, su amigo en el Cook, y nos pueden hablar en @elbigotedesarmiento. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Alguien tiene una técnica final para ir diciendo? No. No. Bueno, eso, quédense. O las malas técnicas para machetearse también, claro, podemos hablar. Cómo se machetea mal nuestro amigo en el Cook. Un resumen bajo la hoja. Claro. Bien, bueno, todo, y mucho. Todo rayoneado. Y que la profesora diga qué es esa hoja y de ahí. Tengo un amigo en el Cook que una vez tenía abajo de la mesa, en un folio, todas las respuestas. ¿Qué pasa? Entró en el examen, el folio estaba al revés. No tenía absolutamente nada. Y fue muy gracioso verlo, tipo, en un vivo en Instagram, porque va el Cook, como con los pies intentaba dar vuelta al folio sin hacer ruido. Les juro, fue muy bueno. Nosotros, o sea, mi amigo del Cook, en su curso tienen dos filas y están muy juntas. Entonces, cuando se macheteaban, ponían los resúmenes abajo de la hoja y los de la fila de atrás veían los de adelante y los de adelante venían los de atrás, así. Y el primero se cagaba. Bueno, el primero tenía que estudiar, en ese caso. Y los primeros son los que estudian. No saben las risas que se ven desde acá, o los que van en el vivo de Instagram, sí. Cada vez que nombramos a nuestro amigo del Cook. Todos tenemos ese amigo del Cook en nuestras vidas. Así que, bueno, quédense para escuchar este programa que se viene con muchas cosas buenas. A ver, ahí nos van llegando algunos comentarios de Instagram de cómo se machetean, y postdata, estos chicos también van al Cook. Así que... Bueno, pasamos a leer un poco lo que nos han dicho. Escribirse en la mano y que te agarre la profesora. ¡Mamá! Bueno, ese es un clásico. Es un poco un clásico. Tenés que ser también yo un lo poco... que hacía era notarme, o sea, a veces le sacaba, o sea, los chicos, o sea, los amigos. ¿Vos o tu amiga en el Cook? O sea, los amigos el de cook. Mi amiga. El Cook. Del Cook. No, del Cook no, del Martín Zapata. Son mis amigos. Yo no tengo amigos en el Cook. Uy, nos agarramos con el Cook, el Day y el Martín Zapata. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que hacían era que se escribían en la mano y después también en el banco con lápiz muy finito lo marcaban porque los bancos eran negros, entonces no se veía. Entonces escribían muy, muy, muy suavecito con lápiz. Entonces no se notaba. ¿Cómo es el Cook? ¿Qué similitud con los bancos del Liceo Agrícola, Dios mío? Sí, más o menos. Bueno, ¿no queda ningún mensaje o hay algún otro? Sí, igual. A ver, no estoy viendo ninguno, pero ya los invitamos y dentro de 30 segundos tenemos otro. Así que bueno, vamos a proceder a escuchar música. Oh, Bueno, hola, bienvenidos otra vez. Estamos con el Bigote Sarmiento y acaba de llegar una nueva integrante, Amparito. ¡Oli! Se me pasó el bondi, le juro que estoy esperando. 913 de las 3 y media de la tarde, más o menos, no pasaba. Así que esto es una crítica abierta al Mendotrán. Y bueno, por fin estoy acá, gente. Y bueno, nada, eso. De vuelta. Postdata. No, postdata. Estábamos hablando recién con la canción antes de que nos pusieran en vivo de vuelta, de que hoy vamos a tratar, como siempre, temas serios, temas de política, temas de actualidad, sociedad, etc. Pero que algún día agarparía a veces hablar de alguna cosa más liviana, algo que no salir de las mechas de acá, como pasa siempre. Lo que estábamos hablando recién de Germán Garmendia. ¿Cómo? Germán Garmendia. Garmendia, el único chileno que soporto. No, ¡ay, no! No, perdón, fue un chiste de mal gusto. Lo desaparecido que está ese flaco, Dios mío, antes era, la rompía y todo el mundo lo conocía. Ojo, ahora... ojo que no está desaparecido, está como un youtuber mediocre más. Juega Germán. Un gamer que juega al Fortnite siquiera... y esas cosas que la gente consume masivamente. ¿No está haciendo esas cosas igual? ¿Te pensás que sé lo que está haciendo? ¿Tengo cara de consumir a Germán Garmendia? No. Ay. Esa era yo hace 5 años. ¿Hablas de Germán? Sí. A ese sí. Ese que no. Diferencia total. Bueno, y nada, eso era el datazo de que no hace falta que hablemos siempre cosas tan serias que nos... No sé, siempre... aparte, claramente, antes de venir a hablar acá tenemos que hacer un poco de investigación. No es que nos ponemos a hacer una monografía, pero sí intentamos como hablar un poco informado, o sea, no decir tonteras. Y también es como toda una tarea, que a veces llego y a los 20 minutos antes estoy viendo a ver qué puedo decir, qué dato puedo tirar. Y bueno, ya que estamos desde el Bigote de Sarmiento, sabemos, Germán, que nos estás escuchando, te mandamos el comunicado, por favor. Vuelve a hacer videos como antes. Esperen, quiero mandar un saludo que me pidieron que mandara. Entonces, somos tan famosos a un chico de mi colegio que se llama Tony. ¿Cómo? Ese bueno. Fail. Y de paso, el amigo de Cook. Chicos, yo no entiendo ese chiste. ¿Después me lo van a explicar? Sí. Que tiene toda una trayectoria. Está bien. Bueno, en otro tema. Bueno, ahora vamos a tratar temas serios, de verdad. Noticias. Uh-huh. A ver, de la parte de Argentina. Respecto a las elecciones que hubieron este anterior domingo, y que en la provincia de Buenos Aires ganó, bueno, Kicillof. ¿Cómo? Ah, perdón, me estaban diciendo que no me están escuchando, perdón, van a escuchar un momento vacío. Ah, está bien. No, nada, que está la legisladora Ofelia, no sé si la conocen, supongo que sí, que es la legisladora más chica, electa, con 19 años, y recién estaba chusmeando un poco de su vida. Fue presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires a los 15 años, imagínense. Mama. O sea, qué pedazo de mina. A los 15 años y después fue reelecta a los 16. Y bueno, más que nada ¿para qué estoy diciendo esto? ¿A quién le calienta? Voy con un punto. El punto es que hay mucha gente, como con casi todos los temas en Argentina, están polarizados las opiniones. Hay gente que está diciendo que Ofelia es una tonta, que es muy chica para el papel que está teniendo, que el sueldo que va a recibir es muy alto. Y hay gente, por otro lado, diciendo que es una oportunidad buenísima darle espacio en la política a gente joven y espacios reales, no solamente en un centro estudiante, sino en el país, ¿entienden? Así que nada, eso. Y bueno, retomemos un poco de Chile, que hay que hacer hincapié en lo que está pasando. Bueno, como muchos ya sabrán, en el programa anterior profundizamos mucho el tema de lo que está sucediendo actualmente en Chile, donde han estado habiendo manifestaciones y protestas debido a la suba del boleto de transporte. Sí, igual, lo hicimos hincapié en el anterior programa, que no fue solamente por eso. Claro, eso claro. Fue como ¿cómo sabes la palabra? La gota que desbordó el vaso. Claro. El tema es que queríamos contar un poco que estos días ha estado apareciendo información de que han secuestrado, la policía se ha llevado a niños, jóvenes menores de 16 años, se los lleva y los meten presos. Y hay muchos agentes de derechos humanos investigando el país para hablar sobre posibles delitos contra la violación de derechos humanos. Y bueno, dale, ¿vas vos, Diego, o yo? Vas vos. Bueno, no. A ver, relacionando los dos temas, porque a veces se pueden hablar de cosas serias y no necesariamente que sea un bodrio. Germán Garmendia, como estábamos diciendo antes, el youtuber olvidado, pero que era un capo, yo lo amaba, habló del tema de Chile, de la actualidad, de lo que está pasando, y posteó en Instagram que Chile no está en guerra, está luchando por lo que se merece y a veces hay que exigir a gritos. Está buenísimo que siendo una figura pública se ponga, o sea, en una posición. Además, al tener tantos seguidores y tanto difusión de muchos países, porque no solamente tiene seguidores de Chile, tiene Argentina, tiene muchísimos, entonces al difundir bastante se puede saber mucho del tema. Llega a alcanzar una publicación de él seguro muchísima más gente que cualquier canal de televisión en el mundo. Sí, sobre todo, a ver, al target al que apunta no son viejos chotos, o sea, son adolescentes que por ahí es importante que nos informemos nosotros más allá de lo que pueda ver una persona por la tele que está bastante como manipulado. Sí, igual hay bastante influencers en ese tema hablando a favor, hay muy pocos que son hablando en contra de que Chile se manifieste. Y bueno, sí, lo que vos mismo dijiste, que el público objetivo no son viejos, sino que son los jóvenes que ahora están haciendo estas manifestaciones. Ahora que lo decís, no, en la verdad que estoy como re out con el tema de los youtubers y los influencers, no le doy mucha bola a las redes sociales. Pero qué feo que haya gente que sabe que tiene tanta influencia por sobre lo demás que hable en contra de eso. No conozco a nadie, no sé. Lo que pasa es que realmente no digo porque no estoy como muy metida en el tema, pero gente que esté en contra de las manifestaciones en Chile, ¿quién? Un rancio. Dalas, mueve. Dala. Desconozco. Puede ser. Voy a buscar. Bueno, y queríamos contar eso sobre lo que está sucediendo, que es muy importante porque no solo es una violación a los derechos humanos, sino de los niños. Porque no es solamente el tema de secuestro y meterlos en una cárcel sin agua, sin poder dormir, sino que es también que los violan, abusan de ellos. Así que bueno, es para mantenerlos informados. Y todo esto también se calla por parte de los carabineros y fuerzas superiores. Y ahora que están en muchos derechos, en muchas personas de derechos humanos investigando el país, ahora todos los presidentes han salido a manifestarse diciendo que está volviendo a la normalidad la situación de Chile y todo eso. Otra cosa, qué fuerte me siento, macho. Bueno, otra cosa. Tentados total. No, chico, me acabo de hablar lo que iba a decir. Iba a decir algo re importante que venía. Ah, sí. Otra vez, de vuelta con el tema de Chile y de que hay gente que no se pone, o sea, gente que tiene mucho poder por sobre las masas, los medios de comunicación, influencers, básicamente, que no se pone de ninguna parte porque le da cosa a perder seguidores, le da cosa a quedar mal con un grupo. Bueno, básicamente eso. Justo estábamos escuchando la canción de Ghost. La parte esa que dice, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás, y me parece muy buena, gente, no sé. Y bueno, ya que estamos con el tema de presión sobre otros. Vamos a hablar ahora del tema de la presión que tienen los chicos cuando, por ejemplo, les obligan los padres a tener buenas notas o que ellos mismos exigen mucho tener buenas notas, pero no por los padres, sino por otros temas. Por ejemplo, yo conozco una chica que va nuestra amiga del Cook. Ajá. Que va al colegio y que se exige mucho y, por ejemplo, si tiene un 9, 90, o sea, 99 puntos, en vez de tener 100, va con el profe y le dice, profe, no puede ser, no sé qué, no sé cuánto, y termina convenciendo al profesor de que le ponga 100 puntos cuando ya tiene 99. Tira nombres. Claro. Y bueno, ya que estamos con el tema, ¿ustedes qué onda? ¿Por qué se esfuerzan para sacar notas altas? ¿Padres? No. ¿Ustedes propios? No me esfuerzo. Para terminar la escuela. Yo porque, por ejemplo, yo siento que tengo como presión porque mi mamá es profesora y a veces siento de que si yo no hago algo o me llevo la materia de la que ella da, es como soy una tonta, yo no estudio nunca, no sé qué. O por ejemplo, te dicen de que no le pones esfuerzo y es como, yo por ejemplo, estoy en muchos proyectos del colegio y hago lo que me gusta. Entonces si a veces, por ejemplo, me saco una buena nota, no es porque no le ponga esfuerzo, sino porque hago lo que me gusta y si tengo otras prioridades, no significa que no le doy importancia. A mí me pasa algo muy gracioso, que soy la persona que más especula del mundo. Literal, entro en una prueba, hago la mitad, doy vuelta a la hoja y me pongo a sacar el promedio si me sacara uno. Y en eso define cómo me voy a seguir comportando a lo largo de toda la prueba. Posta, especulo demasiado. Si vieron amigos cool, estoy lleno de números rojos, pero lleno. Uh-huh. Y me da todas las materias de 7, de 8, pero estoy así, promediado todas las materias y no sé cómo me da. No, tipo, sí, exactamente así. 1, 10. De repente, tipo, me saco un 1 y estudio para sacarme lo mínimo y lo mínimo, lo justo que necesito, eso me saco. Disculpame, no, qué estresante vivir así, o sea, siempre fijándote hasta cuándo vas a llegar al 7. No sé, igual no puedo decir mucho porque realmente no leen mucha pelota en el colegio. Igual, hablando de la chica esta que conoces, qué fuerte que es, porque un 9,999, lo que sea que se saque esta piba, es muy buena nota. Claro, y aparte que es muy buena nota y que te vas a aprobar claramente, sigue significando que aprendiste lo que sea que Adán estaba enseñando. Es que, ¿sabes cuál es el tema? De que a veces se exige mucho de que tengo que ser perfecto. Y si no tengo un 10, no tengo un 100%, no he hecho bien y exactamente perfecto lo que debería haber hecho. Pero entonces, ¿para qué vas a la escuela? ¿Para sacarte un 10 o para aprender, hermana? O sea, porque esa chica valora las notas cuanto aprende. Entonces, si yo, por ejemplo, me saco un 2, no aprendí nada, entonces soy una burra, entonces me tengo que poner las pilas, y si no me saco un 100, soy una tonta. Lo más curioso es que igual un 9,9, un 9,7, sigue siendo un 10. Ajá, aparte. Lo peor de todo. Y también hablando de números, hablar sobre que en otros países se aprueba de diferente manera, por ejemplo, en España con 5, y acá con 7 tenés que tener por lo menos 3 tercios de la aprendizaje puesto. Y eso a veces te mata directamente con las notas. Porque vos puedes entender un tema, pero no sabes cómo expresarlo en la hoja. Uh-huh. O no sabes cómo expresarlo directamente con el profesor en un oral o algo así. Y más en nuestro bendito colegio técnico, que postdata van a llegar a tercero y se van a querer matar. Ah, sí. Yo estoy en segundo. Ah, igual sí, chicos. Tercero en cualquier colegio, más allá del técnico, es cuando se empieza a meter la orientación. Es como un colador, como todos dicen, en tercero se quedan todos. Gracias por apoyarnos tanto. Mucha suerte. No, te lo digo como un recordatorio, hermano. Ah, y tranquilos, que me han avisado que si pasás tercero, igual no vas a pasar cuarto. O sea, tranca, son los dos igual de difíciles. Y quinto y sexto, en tu caso. Muchas gracias, ¿eh? Por lo menos sexto no se puede repetir. Está bien. Ah, tenés razón. Tema polémico, ¿eh? Oh, repetirse esto sería muy, pero que muy mufa. No, imagínate. Y bueno, ya cerrando con este bloque, les recordamos, pueden participar por nuestro Instagram, El Bigote de Sarmiento, y pasamos a un poco de música. Estimadas. Que alrededor del mundo se está descriminalizando o incluso legalizando. Es la droga más consumida, de hecho. La pregunta es, ¿se debería legalizar? Bueno, empecemos un poco dando la postura en una palabra de cada uno. Desde ya les digo, sí. Sí. No. No. Sí, pero para, sí, sí, sí. Chicos, pequeño paréntesis, están comiendo galletas, así que perdónenlos. Estamos comiendo galletas surtidas, necesitamos un descanso nosotros también, ¿eh? Nos agarraron en medio del corte, por eso. Bueno, empiezo todo hablando un poco de riesgos en la salud mental por el consumo de la marihuana. Se habla mucho de que consumiendo marihuana se aumentan los casos de psicosis, esquizofrenia, etc. Pero yo acá vengo a decir lo contrario, como siempre, soy muy antisistema. Y bueno, estoy leyendo, se acaba de aclarar. Estudios han revelado que mientras el uso de marihuana ha incrementado en las últimas décadas, el número de casos de esquizofrenia se ha mantenido estable, lo que nos lleva a concluir que la marihuana no causa esquizofrenia, solamente acelera el proceso de la misma si uno ya la posee. ¿Opiniones al respecto? De algún modo, sí, es cierto. De hecho, ¿quién soy yo para opinar en frente de alguien? Ah, eso, le cito el estudio. Badhan Nepal P. et al. Psychiatry Research. Muy útil para que lo googleen, todas mis palabras. Para que lo chequen. Puedo decirles que lo subieron los Teletubbies. Está retrabado el flaco. Chicos, el primer programa. Bueno, ¿quién soy yo para estar en contra del estudio de esas personas? Esos, los Teletubbies. Que, digamos, que tienen más conocimiento en el campo. Aún así, yo estoy en contra de la legalización de la marihuana por varios daños a nivel pulmonar, digo, el porro en sí, que pueden causar. Pero estoy de algún modo a favor porque también se puede usar para métodos medicinales. Igual, hablando del daño pulmonar, quiero recordar que no la única manera de consumir marihuana es por medio de cigarrillos. Se puede usar en cremas, se puede usar en comestibles, se puede usar en vaporizadores que llevan el líquido, la hierba, lo que sea, a una temperatura específica para que se evapore el THC, pero no todos los químicos que son más tóxicos para el cuerpo. Sí, igual también se podría decir que lo que afecta más al pulmón también podría ser el cigarrillo, y eso es legal. Sí, en realidad lo que más afecta, lo que causa cáncer de pulmón, es el mismo papel. Así que no es tan tema de la marihuana. Bueno, igual yo quiero opinar, o sea, a mí lo que siempre me han enseñado y que yo siento que en verdad es verdad, de que yo siento que todo en gran cantidad es siempre malo. Tanto, imagínate, si yo agarro y empiezo a comer cualquier cosa, en cantidad es malo. Si yo hago esto en tanta cantidad, es malo. O sea, yo siento que cualquier cosa en cantidad es malo. Y repetí eso como conclusión. Como el consumo. Claro. No, y según esa mirada, podríamos penalizar un montón de cosas más, por ejemplo, de comida. Si vos comes de más, tendríamos que ilegalizarlo o... Penalizarlo, sí. Penalizarlo. Bueno, no, lo que yo quería decir es que creo que acá se ve una cosa muy parecida a la de la discusión del aborto, que es que empezamos a dividirnos y a justificar lo que pensamos en base a algo individual. Por ejemplo, como decir todo en exceso es malo, como lo que decís vos, o decir... Como que estamos no mirando las cosas reales. O sea, cuando se habla de legalización de la marihuana, no se habla de que se va a empezar a consumir más. Se sigue consumiendo. Lo que pasa es que agarrás por otro lado temas, por ejemplo, del narcotráfico. Creo que ninguno ha sacado el tema que es re... Lo más importante. Que creo que básicamente, en mi opinión, es la base para qué vas a legalizar la marihuana, que igual es al pedo porque ya se sigue consumiendo. Por eso, para detener el narcotráfico. Y narcotráfico también viene acompañado de violencia y muchas más cosas más que... Bueno, no tengo el estudio acá a mano para citarlo, pero les puedo comentar que lo he leído. Se han hecho estudios del sur de Estados Unidos, que como sabemos en la mayoría de los estados ya se ha legalizado el consumo y la posesión, y se ha visto que se ha reducido el número de homicidios y otros accidentes, comidas, violentos. Sí, igual, también por eso te digo que legalizando la marihuana también podríamos reducir de manera el narcotráfico o llevarlo para otros lados más, como por ejemplo otros estupefacientes. Ah, y bueno, en el ámbito medicinal creo que todos coincidimos que se debería legalizar porque... Totalmente. Es sí, algo en que eso funciona. Sí. Otra vuelta estaba leyendo un artículo que habían hecho. Sinceramente no me lo acuerdo porque lo leí hace como 5 meses, no sé, de esas páginas medio raras. Y contaba de la historia de un señor que tenía Parkinson. Creo que era un video incluso. Se puede buscar, no sé cómo, pero se puede buscar. Es el video de un tipo con Parkinson que fumándose un porro, o sea, ni siquiera de una forma, o sea, consumiendo la marihuana de una forma así como más sutil. Se con un porro, mostraban cómo a medida que iba pasando, o sea, le iba llegando el efecto, se iba calmando. O sea, el tipo, el grado de Parkinson que tenía, no podía dormirse porque el cuerpo le temblaba, imagínate. Bueno, tiro otro disparador. La marihuana es la droga de entrada. Y para mí no. No, para mí tampoco, ¿qué es eso? O sea, te puede llevar a conocer personas las cuales venden otras drogas, que sería... Lo cual se solucionaría con la legalización. Tal cual. Aparte, si vos ves a la marihuana por ahí como algo así medio prohibido, así medio tabú, y te metes en el mundo de la marihuana, por ahí sí sos un tipo de persona que va a querer meterse después en otras cosas, pero qué sé yo. Mis amigos en el Cook, por ejemplo. No, igual posta. Yo creo que no he consumido nunca porque también hay un montón de estigma y mucha desinformación. Por ejemplo, el tema ese de que es disparador de psicosis, de esquizofrenia. Pero es cierto eso de que no es generador de una enfermedad mental que aparte es 100% biológica, imagínate. Y bueno, ya aprovechando voy a volver a citar estudios, prometo esta vez nombrarlos bien, que han demostrado que, comidas, la real droga de entrada es el tabaco. Han confirmado que los adolescentes que empiezan a fumar tabaco antes de los 15 años son 80 veces más propensos a consumir drogas ilegales que las personas que no lo hacen. Universidad de Columbia. Universidad del Cook. Bueno, más disparadores. Reducción de cociente intelectual en la adolescencia. Reducción de rendimiento. ¿Alguna opinión al respecto? Mira, sinceramente estoy súper desinformada y vine acá medio para escucharlo a ustedes, que leyeron muchísimo, y doy mi humilde opinión en todo. Pero por lo que yo tengo entendido, te matan neuronas que son irrecuperables. Bien, eso mucha gente como que lo defiende por experiencias personales. O sea, hablan de la verborragia, la gente que fuma marihuana, que le cuesta hablar... perdón. Pero bueno, vuelvo a citar estudios. Básicamente no pasa, se hizo por casos gemelos, se llaman los estudios científicos, cuando ponen dos grupos de personas con iguales condiciones. A unos se los expuso a la marihuana, a otros no, y se demostró que el rendimiento fue exactamente el mismo a lo largo de un periodo prolongado de consumo excesivo. Sí, igual también de rendimiento físico también podríamos hablar sobre el tabaco. El tabaco te lleva un rendimiento físico ya comprobado menor, bastante menor por parte de los pulmones. Sí, por el EPOC. Aparte, viste que hay mucha concientización últimamente de que, bueno, qué sé yo, no te fumes un atado, pero fumate un cigarrillo al día, ¿no? Dicen que el cigarrillo a cualquier, o sea, en cualquier nivel te hace bosta. Y que en realidad es el pedo, porque ¿para qué vas a fumar? ¿Para gastar plata? Bueno, no sé, es igual este tema mío, pero... Sí, ya es la gente que es adicta, encima, pobre. Sí, sí. Encima, pero muchísima... ¿sabes por qué se consume? Porque está súper normalizado también y no está tan condenada como la marihuana. Encima sale carísimo los paquetes de cigarros y hay gente que no importa que tengan 2 pesos en la billetera, van a ir y van a comprar y van a... Van a gastarlo en pucho, sí, total. Así que... Bien. Paso otro disparador. Y dale con los disparadores, dale. Es que hay que tirar temas para hablar. ¿Qué pasaría con la legalización? Y se reduciría el narcotráfico por parte de la marihuana, obviamente, o por parte de otras drogas también. No sé, yo de vuelta no sé un pedo del tema, pero mirando a un lugar en el que ya se legalizó, como Uruguay, que es mi paraíso progresista, bueno, siento que le está yendo bastante bien. Y Holanda, por ejemplo, también. De hecho, leyendo un informe, dice que en Uruguay, cuando se legalizó la marihuana, todo lo que era contrabando, pero disminuyó muchísimo. Esto obviamente de una fuente que yo supongo que es confiable, ¿no? Uh-huh. Igual se sabe que se ha legalizado y que actualmente se puede consumir marihuana en Uruguay. Uruguay y bastantes países europeos también. Es que yo siento que no significa que se legalice la marihuana para, traficarlo. O sea, me parece que sí se debería legalizar para que no haya más narcotráfico, pero no me parece bien que se legalice para que la consumas por consumirla. O sea, de uso recreativo. Ajá. Estás a favor del uso médico. Ajá, eso, ¿me entendés? Sería... O sea, yo siento de que sí, la marihuana tiene un buen uso médico, para que ocuparla para... No sé, para hacerse un porro y bueno. Y seguiría siendo contrabandeada, ya que para eso se usa, así que... Te hago una pregunta, Eli, ya que estamos. ¿Por qué no estás a favor del uso recreativo? Total, ¿por qué no? Tipo, ¿qué tenés contra la gente que quiere pasarla bien? ¿Cómo? Es que siento de que las personas... yo, por ejemplo, tengo conocidos que consumen marihuana. ¿Amigos del Cook? Amigos del Cook, amigos de cualquier lado. No, ya lo requemaron a chiste, gente. Ajá, listo, fue como que ya pasó. Entonces, yo siento de que puede cambiar muchísimo una persona. Entonces, no solamente al consumirlo, sino con la gente que a veces también se rodea, ¿me entendés? Entonces, al empezar a buscar o a consumir, siento que la gente no solamente cambia por fuera o por cómo es, o sea, cómo trata a la gente, sino que también cómo es su personalidad. O sea, yo siento que... Sí, no sé, igual que eso. A ver, el uso recreativo podría llegar a asustarte también por las consecuencias que puede llegar a tener. Vos ves a una persona drogada, por marihuana obviamente, y es bastante mucho más, o sea, menos peligrosa para sí misma y para los demás que una persona borracha, por ejemplo. Y no hace falta que diga que el alcohol es 100% legal. Ajá, no, igual tampoco el alcohol es... por ejemplo, tengo una amiga que dice que el alcohol es más como... Es peor que consumir marihuana. Y eso... Es que lo dice tu amiga y lo dice en estudio, o sea, es como que sí. No. Sí, es bastante peor. Para mí no. Ya que la marihuana no ha causado muertes... En Estados Unidos se hizo un estudio y la marihuana no ha causado muertes... No, no ha causado muertes. No ha causado muertes oficiales. Y en cambio, casos de borrachos, sí, muchísimo. Postdata, tiro dato, para sobreintoxicarte con marihuana tendrías que fumar 680 kilos en menos de una hora. Sos un bombón, mojitos datos. Estás muy bien, porque tenés para contraatacar todo, está perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo concluimos? ¿Ustedes siguen a favor? ¿Yo sigo a favor? Yo sigo a favor. Me ha pasado, no sé, no voy a nombrar, pero alguien que dijo estar en contra y como que la mayoría de los argumentos fueron a favor, así que necesito más explicación. Mitad y mitad, creo yo. Es lo que yo te digo. Quizás no estoy tan a favor del consumo recreativo, pero yo en mi ámbito familiar, tengo familiares que la han utilizado para poder curarse, para de uso claro, medicinal. Yo también, o sea... Ahora, no estoy totalmente en contra del uso recreativo, ¿me entendés? Porque legalizarla o no va a hacer que la gente siga yendo a comprar marihuana, ya sea una farmacia o todo eso, la requiera o no, entonces... Y aparte, lo que me contaba una amiga que en Buenos Aires, va a decir, en Uruguay, es que vos, una vez que tenés legal la marihuana, no te compras un porro turbio con pis y vidrios, qué sé yo, ¿me entendés? O sea, compras algo que vos sabes que no te va a matar, que no te Se hacen empresas a partir de eso, las cuales van a estar registradas y van a estar bien en salubridad, en vez de comprarte uno en la esquina, que no sabes por dónde pasó las manos, entonces... Postdata, tiro un dato al azar, he visto empresas en Estados Unidos, he visto videos de cómo entran a locales y literalmente es como si fuera un local de celulares, así todos exhibiciones re lindas, es todo muy raro, algo que tenemos como tan prohibido nosotros que ellos le ponen en una vidriera. Total. Bueno, yo lo que iba a decir es que también pienso igual, o sea, tipo, de que yo pienso de que si es por medicinal, yo totalmente que legal sea para la marihuana medicinal. Pero siento que estoy como que en contra de la legalización de la marihuana para todo lo que no sea medicinal. O sea, yo siento eso y que hay alguna parte que, bueno, está bien, puede ser de que no cause problemas. ¿Cómo se llama esto? Ayúdeme, no me sale la palabra. Verborragia. Ajá, todos esos problemas que le causan a los adolescentes, son los que más consumen, supongo yo, los más jóvenes. Entonces, yo siento que puede causarles problemas así, pero bueno, yo... Y consumen también por un tema, el tabú. Hay adolescentes los cuales creen que consumir la hace más grande por hacer algo ilegal. Uh-huh. Y entonces, al hacerlo legal, también podrías contrarrestar esa medida un poco de algoritmos grandes. Y también quiero aclarar que realmente, para un adolescente, alguien menor de edad, es mucho más difícil conseguir alcohol que conseguir marihuana. Oh. Mucho más difícil. Así que absolutamente de acuerdo. La legalización haría un buen paso para hacer que para alejar a los adolescentes del consumo. Total, porque habría leyes que lo regulen, habría más control. Y bueno... Hemos pasado por todas las aristas que pueda llegar a tener la legalización de la marihuana. Me quedan un par más a mí igual. Por ahí otro día lo podemos comentar. No, pero basta, ya está muerto. ¿Cómo es el meme de los Simpsons? Déjalo, ya está muerto. Es que sí, literal. A Elisa. Hace unos días estábamos hablando de grabar su risa para iniciar el programa con eso. Es que el programa... No sé si fue el programa pasado o el anterior, pero nos quedamos en el LADE... viendo así, haciendo programas falsos. Y no, esta chona no sé con qué se tentó aparte, pero estuvo 15 minutos reloj con esa risa. Sí, no, haría un poco de referencias a estupefacientes, ¿no? Pero no. Había, claro, para hacer... Parece drogada, hermano. Y después sí que estás en contra. Bueno, cerramos con este tema, al menos que alguien tenga un comentario final. Al menos que alguien quiera... Como el de los Simpsons, cuando alguien sabe cómo volver a casa. ¿Alguien está en contra? ¿A ver si alguien quiera redactarse en favor? Bueno, terminamos. Pasamos a música. Chao, sí. ¿Por qué no? De joven pa' la sepultura. Coaltura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Demasiadas noches de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no tengo cura. Coaltura. Y de joven pa' la sepultura. Coaltura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones la guantera. De la isla. Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilate. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilate. Si es mentira que me mate. Coaltura. Coaltura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Demasiadas noches de travesura. vivo rápido y no tengo cura. Coventura. Iré joven para la sepultura. Coventura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Coventura. Demasiadas noches de travesura. Coventura. Vivo rápido y no tengo cura. Coventura. Iré joven para la sepultura. Coventura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al avi por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú lo si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira, flores azules y quilates. Rosalía. Y se me tira que me mate. Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate. Coaltura. Coaltura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Demasiadas noches de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no tengo cura. Coaltura. Iré joven pa' la sepultura. Coaltura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Siempre dura, dura. Demasiadas noches de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no tengo cura. Coaltura. Uh-huh. Y de joven pa' la sepultura. Coaltura. Chipapi. De Rosalía. Vamos, vamos, vamos. Vamos a esperarnos, vamos a esperarnos pa' que no haya duda. Vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, pa' que no haya duda. Vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, dura. Mi flow se le mete a las nenas, como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena. Un baile con cosas obscenas que cuando nos mire la gente les dé vergüenza ajena. Hasta abajo sin pena, que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena. Química de la buena, conectados como las hormigas, pero sin antena. Mueve ese culé y de bomba y plena, cortaron a Elena pero nadie nos frena. No somos de Hollywood, pero dominamos la escena, hasta de espalda la goleamos, una chilena. Hoy nadie nos ordena, solo este general cuando suena. Buena, tú te ves bien buena. Mueve esa vajilla, como entrando por la puerta de un iglú, doblando rodilla, como una culebrilla, con pierna resbala zapatilla, como que el piso está embarrado con mantequilla, azúcar por la vena con jeringuilla. Lo que traigo es chocolate con vainilla, con mi música tú brillas, en este mundo somos tú y yo, y después van las siete maravillas. Pa' los que están sentados llegó la pesadilla, con medio pocillo pongo a perrear hasta la... Bueno, volvemos con el Bigote Sarmiento. Les queríamos recordar nuestras redes sociales, el Bigote Sarmiento en Instagram. Mándenos temas para hablar, mándenos mensajes, nos encanta escucharlos y darnos recomendaciones si quieren que mejoremos en algo o hablemos algún tema. Así que bueno. Y si nos quieren escuchar por el medio de la web, pueden entrar a universidad.com.ar/radio-abierta. ¿Y cómo le dicen ustedes? Dios mío. Barra, le digo. Gente sin cultura. Se dice barrita. Slash, no, no, no. Esto es basta, baja. A manchar los equipos con azúcar del mate. Chicos, me han hecho demasiado bullying hoy, ¿no? ¿Vieron el meme, ¿vieron el meme de Twitter? El de chicos, no se puede comer en clase, los de atrás. Somos ese meme. Escúchame, yo a veces no desayuno. Entonces yo, por ejemplo, o me llevo empanada o me llevo arroz. No, empanada, desayunada. No, no, no, escúchate esto. Agarro y abro el coso y saco de la mochila y me lo meto. Yo también hago eso porque me da vergüenza. No, yo ponele, tengo que comer, por ahí me quedo a veces en contacto. Pero como arroz con las manos a veces. Amiga, no, no me atrevía tanto. Por ahí me quedo en contraturno y ponele, son las 10 y digo, bueno, ya fue. Y pelo la cierta, pero me da vergüenza, tipo, ponerme a comer, no sé, fideos ahí. Entonces como que lo hago sin secreto para que no bueno, me juzguen. Bueno, yo un día tenía que tomarme el micro a las 12:30 y yo no podía almorzar antes, ¿no? Entonces en el micro iba comiendo los espaguetis. Con la bala, no me aburro, ¿no? Suena algo muy divertido de ver. Algo muy divertido que experimentar una vez que sos estudiante. Comer en el bondi. Ventajas de ser estudiante. Ventajas de contraturno. Título para un video de Germán. Se quedó pensando en Germán, la flaca. Me quedé pensando en que vamos a ser youtubers. Tipo de escuela. Estaría manso. No estaría manso, lo dije en chiste. No. No estaría manso. No, no, no. Tipo de estudiantes, el enojado. Igual, yo era youtuber cuando era chiquita. ¡Ah! Vamos a poner videos tuyos al aire. Por favor, búscala. ¿Cómo te llamabas? ¿Qué hacías viendo Minecraft? Era... No. Videotutoriales. No. Era con una amiga y el canal se llamaba Gears Lobson. ¡No, hermana! ¿Viste el oso de Toy Story? Sí. Bueno, Gears, Lobson, chicas y Lobson. Y yo tengo el peluche. Entonces presentábamos. ¡Ay, yo soy Elisa, yo soy Victoria! Amiga, qué trauma. Así que bueno. Bueno, está bien. Cada uno con su niñez. Y bueno, esto me lleva a querer cerrar el programa. Esto me lleva. Está bien. ¡Qué malo! Así que agradecer a la Radio Abierta por darnos esta oportunidad. A nuestras operadoras Jimena Furlán y Marcela Dufo. Nuestro director Rodrigo Salas. I love you. Que nos dio galletitas. Te queremos, nos dio galletitas. Nos dio galletas, me alimentó. Mejor director imposible. Y nada, eso, gente. El martes que viene vamos a estar acá a la misma hora, como siempre. Bien, y otra vez vamos a recordar el Instagram de El Bigote Sarmiento. Por si no les quedó claro. Claro. Y nos tienen que mandar mensajitos. Ah, y el Instagram de la Radio Abierta, que es @radioabierta1. ¡Ay, esa risa, hermana, que te trepó! ¿Por qué te ríes así? ¿Nos despedimos como otra vez? Con esa risa nos despedimos. Me despido, soy Ismael. Me despido, soy Lautaro. Me despido, soy Diego. ¿Qué les calienta? ¿Quién soy? Me despido, soy Elisa. Ya no se despide, es contrasistema. Chicos, están todos demasiado tentados. La Lisa solamente. Y bueno, los esperamos el próximo martes. Hasta luego. Ceja y ceja, no quiero guardar tanto secreto.